Hace rato estaba escuchando uno de los podcasts que grabamos Citla y yo. Ya lo había notado mientras lo hacía, pero al escucharlo con los ojos cerrados fue bastante claro. Tú puedes tener dos pistas. Y cuando juntas una pista De audio. y una pista de un paisaje sonoro, o incluso una pista que sea musical, pero que no tenga como esa cuadrícula tan marcada, sí, esa repetición matemática tan pautada. Bueno, lo que va a pasar con estas dos pistas es que se van a entrecruzar y va a haber ciertos instantes donde coincidan de manera armónica o disonante, pero que resultaría de una unificación rítmica. ¿Sí? Sí, rítmica. En ese sentido, el resultado parecería como una especie de técnica jazzística de los cruces aleatorios del sonido. Imagina que el sonido es una pared. Pongo de referencia ese Lo que género, pues estoy justo por sus tratando de decir estructuras es que desfasadas, las por paredes de este edificio la acústico, recurrencia escondida, muy semejante a la patrones arquitectura militar de del medievo, improvisación, patrones que precisamente no presenta tienen como esa almenas cuadrícula rígida de y merlones. o que está escondida. Está escondida. Cada una de las almenas representaría la coincidencia de Parecieran 2, casi como 1. números primos. Aunque claro, si estamos diciendo que Puesto que lo las vendría siendo coincidencias, este cruce, puede digamos, ser armónico o silencio, disonante, requieren de mayor o no clasificación tiene que ver corre espacio, tanto pero con la las armonía, demás sino con para irse dando. el entrecruzamiento, la Y coincidencia, el intervalo de sonidos. este merlón Es se igual puede a extender extender vas caminando y te tanto encuentras como sea justo cuando necesario para que vienes se a calle. produzca la Entonces, siguiente coincidencia. van dos líneas de sonido, sí, dos Por lo tanto, pistas, veremos cada una que en este bajo su propia entrecruzamiento lógica, aleatorio del sonido, hasta que ¿sí? esas En se cruzan en la mitad de la esta calle pared. jazzística del sonido. Ese Va a haber tipo de entrecruzamientos, almenas muy pegadas y almenas muy hubiese pasado. desfasadas, patrones jazzísticos. Precisamente hace un momento cayó un mensaje y no coincidió con mi voz. Ajá. Entonces, es un merlot, Es un merlot. pero si se hubiera adelantado quien me lo envió un segundo antes, o si hubiera esperado medio segundo después, hubiera caído en la almena de esta grabación de mi voz.